Son cuatro, dice el bizco, y el sordo baile suelta por el culo de la Inco. Como dices, Carbuto, hace ya unos cuantos años. Cuidado, que somos los mismos que cuando empezamos. Bienvenidos a Wonka y Palomino, una semana más en Radio Resaca. Buenas tardes. Estáis en la 107.1. O en radioresaca.info. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, Adri? Bien, ha ido bien. Carnaval, ¿no? Oh, sí, cierto. Me recordaréis por el disfraz de el fantasmita de Comecocos. Y bueno, tú también, ¿no, David? Bueno, lo dejamos aparte. Oye, me lo pasé genial, ¿eh? Bueno, pues pasamos al noticiario friki. ¿Qué tenemos esta semanita? Pues, por ejemplo, aquí, pobrecica, una chica que suspendió seguro, una chilena, que se cayó al mar haciendo el examen de conducir. Que se cayó al mar haciendo el examen de conducir. Tuvo que flipar el examinador. Pero bueno, suspendió con razón. Yo suspendí el otro día y dice, mira, por girar un poco menos. Esta suspende porque sí, porque tiene que suspender con un par de huevos. Hombre, pocos alumnos habrán caído al mar, eso sí. Claro. Venga, va. Luego, otra que me gustaría que fuera cierta. Una mujer afirma tener un extraterrestre congelado en la nevera de su casa en Rusia. ¿Cómo que te gustaría que esto fuera cierto? Hombre, para poder demostrar ya que existen o no existen. Ya si alguien lo tiene congelado, es que existe. Pero bueno, tiene congelado para cenar en Navidad. Un enigma menos. Hostia. Luego, en China han inaugurado la Cumbre Mundial del Lavabo. ¿La Cumbre Mundial del Lavabo? La undécima Cumbre Mundial del Lavabo. Hostia, se inaugura en la isla de China de Hainan. Sí, Hainan. ¿Y esto qué? ¿De qué va? ¿De hablar sobre lavabos? Sí, supongo que yo que las mejores formas, las mejores alturas. Joder. Todo un mundillo del lavabo. Aquí tenemos a un hombre bastante indignado por esto de la ley de que no se puede fumar. Y un hombre entra en un bar con una motosierra porque le echaron por fumar. ¿Con una motosierra? Una motosierra, aquí, sí, resplandor. Sí, a saco. Qué guapo, ¿no? Hostia, de eso tenemos que hacer... ¿Cómo se llamaba? El hombre. Din Dinen. Recordad este nombre, barmans. En el Reino Unido. Mira, yo te traigo una noticia un tanto curiosa, ¿no? Porque ya el entorno que tenemos, que cada vez que damos una noticia de esta parece que caiga una nube gris. Mira, exteriores da 1 millón de euros a FAES, que FAES recordemos que es la organización o fundación, entre comillas, que se encarga de hacer los proyectos del PP. Mm. Pues exteriores da 1 millón a estos y 1 millón a la fundación del PSOE. Ah, para que hagan actividades de propaganda democrática. ¿No pueden demostrarlo con hechos? Tienen que demostrarlo con dinero. ¿Tienen que pagar 2 millones de euros para conseguirlo? Sí, sí. Exactamente 2 millones de euros. Dios mío. Toma ya. Esa es la mentalidad de los que nos gobiernan, ¿eh? Sí. A ver, tenemos claro que... Confiemos en ellos, démosle cada mes la pasta. Hay que tener claro que esta gente lo único que quiere es una empresa. Y como todas las empresas buscan dinero, dinero. Y más dinero. Claro, pues se esconden tras un par de nombres bonitos como FAES y tal. Dicen, no, es que hacemos proyectos y programas para tener aquí un buen estado de bienestar. Los cojones. Pero bueno, sí. Aquel que siempre nos escucha sabe la verdad. Aquí tenemos a un ladrón de supermercado que fue a robar y lo pillaron, ¿vale? Sí. Y para escaparse empezó a lanzar cuñas de queso de 1/2 kilo. ¿Qué dices? Yo creo que le encantaba el queso y robó un mogollón de queso. Qué bueno, me imagino de escondido en el estante de los lácteos. Tirando queso. La guerra del queso. Oye, pues no mala idea, ¿eh? Los picos a lo mejor. Oye, de 1/2 kilo. Tiene pinta de hacer daño, sí, eso sí. Este es graciosillo, pero a la vez es serio. En Taipei muere en un cibercafé un joven. Y hasta que no pasan 13 horas nadie lo nota. ¿Cómo que hasta que no pasan 13 horas? El tío se pasó y muerto 13 horas. No jodas. Se ve que se solía jugar al Warcraft. Cuidado con los juegos online que dicen mucho. Claro, ya de zombie a muerto del todo no se enfrenta casi nada. O sea, ¿cómo puede ser que se te muera aquí en el online? No, y el tío del cibercafé no diría, hombre, este tío lleva aquí unas horas sin pagarme. Algo debería hacer. Es que pagó para jugar durante 23 horas a dicho juego. O sea, el pobre no pudo completarlas. Murió 10 horas más tarde. Claro, a las 13 horas fue el hombre a decirle, ¿quieres ponerte? Es que nos reímos, pero es grave, ¿eh? Claro, todo concuerda. 10 horas jugadas y le quedan 13. Hostia, <¿verdad? risa> Los monos de un zoológico de Kazajistán beben vino caliente durante el invierno. Ole, ¿sabes aquí la fotito del mono bebiendo? Qué bonito. Va a pasar el frío, hombre, que sí. Si lo hacen los rusos, los monos también. Bueno, los rusos y todos. Sí, claro. Yo creo que ya todos los animales le toman vino entonces. Porque los monos sí, el resto no. A ver, no. Bueno, claro, porque para emborrachar a un león tienes que darle muchos litros. Ya lo decía Manolo Cabeza Bor. ¿Usted qué opina de aborto de la gallina, no? Sí. No, es que es verdad, que te embrochan el infante. No ganan para vino, no sé, es lógico. Ni para vino ni para cualquier alcohol, de la cajón. Sí. Luego aquí tenemos una que nos pone que por error la ONU recibió 16 kilos de cocaína en su sede de Nueva York. Por error. Por error. Por error. Por error me llegan 16 kilos de cocaína. Eso es como el que envía cartas de Holanda y se las envía en colegas. Y es por error todo. Pues lo mismo, enviaron cocaína. A ti te pillan enviando una carta de Holanda y dices, ah, no, yo no lo sé nada, es por error. Es por error, alguien se ha equivocado. Pues lo bueno es que sea gilipollas el que pondría la dirección esta. Bueno, seguramente que no sería la primera vez. No creo. Porque si eran 16 kilos. Aquí tenemos para hacer muchos pasteles, ¿eh? Pasteles de cocaína. Y luego así la estoy leyendo al vuelo, pero... curioso, una araña se corta el pene y copula a distancia. El miembro mutilado sigue funcionando dentro de la hembra mientras su pareja se escapa. Como pollo sin cabeza, los genitales del Nephilenchis malaberensis siguen bombeando dentro de la hembra después de que su dueño se los haya arrancado. Para que no los maten. Es decir, que para no copular es capaz de arrancarle el pene a la araña macho y autofecundarse. Sí. Qué curioso, ¿no? La arañita. Qué miedo, ¿no? pasada, que solo puede fallar una vez en su vida. Esto es como la teoría del cortapichas. ¿Te la has explicado alguna vez? No. Hombre, tú piensas que el cortapichas es un animal tranquilo. Porque él sabe que a él no le van a cortar la picha. Porque es él quien corta las pichas. Con lo mismo la arañita de huevos. No, claro. Ahora ya tienes contrincarte. Y luego tenemos otra de que quieren montar las eurobecas en Cataluña. Hostia, esto sí, me lo comentaste el otro día. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, ya hay dos proyectos. Querían hacer los monegros y al final lo duran para acá. Nos van a joder la vida. La cabeza. Tienen que pensar que estamos forrados aquí. Mira, entre Lloret, Sitges, Blanes... Bueno, claro. Que se nos han roto todos los pueblos por los guiris. ¿Ahora nos quieren traer unas Vegas? Y guiris ya, pero... A mansalva, a mansalva. Me comentaste que habían dos proyectos, ¿no? Sí, uno chino y uno norteamericano. Tiene sus pros y sus contras, yo pienso. Sí. El norteamericano nos traería en la cultura americana. Que es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Que recordemos que América tiene una cultura de 200 años, como mucho, pero es muy bonita. Sí. Matona, la obesidad, armas, todo lo bueno del planeta. Sí, sí. Aquello que nos enseñan a ser hermanos de todos con una pistola en la mano. Sí. Niños con 6 años ya están federados en la... La asociación del rifle. La asociación del rifle. Y los chinos nos van a hacer trabajar como cabrones, eso sí. Sí, o quizá y no estamos acostumbrados aquí. De los suyos, que no es por nada, pero lo que suele pasar. Hombre, hay tiendas y tiendas. Lo entiendo mucho, ¿eh? Porque yo quizá haría lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, están las dos opciones y al final se aprueba. Yo espero que no aprueben ninguna de las dos. Tendremos las nuevas Vegas. Yo no, lo ya siento, ni yo, pero... por mucho que esto reactive la economía, hay que decir, unas Vegas aquí en Cataluña, piensa que esto se nutre, las Vegas se nutren de nuestro propio dinero. ¿Quién va a ir allí a gastarse las claro, Vegas? Claro, nosotros si lo quieres. Ya me imagino ahí a todos los abueletes gastándose la pensión en 2 días. ¿Qué va a ser lo que va a pasar? Sí. Sí, porque durante el año pondrán bingos y cosas de estas pavoletes. Y en verano meterán los pokers y cosas de estas. Los cabarets, los festivales. Y las tracas siempre están ahí para todo el público. Sacarán a Frank Sinatra de la tumba y lo pondrán ahí a cantar. Bien, bien. La voz. Y hasta aquí el noticiario friki, ¿no? Sí. Bueno, os dejamos con temilla y pasamos a la agenda. Pillar papel y boli, a ver si os mola. Por dentro como un loco radical. Pero tú no te das cuenta hasta que no pierdas el mal. Pero tú no te das cuenta hasta que no pierdas el mal. El poco si te gusta y empiezas a jugar. Te sientas en la mesa y sueles maquinar. Quieres ser tonto porque vamos a espolear. Y a menudo no das cuenta que se empieza a bosquear. Y entonces te das cuenta que no es fatalidad. Ya parecido en no lo voy a maquillar. Y estás jodido y otra paja mental. Y estás jodido y otra paja mental. Imaginar de las fiestas y los bolos y vuestras. Ya hemos vuelto desde Radio Resaca. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, ahora nos toca la agenda semanal, ¿no? Sí. Bueno, más que semanal, del fin de semana. Del fin de semana. Bueno, ya lo sabéis, ¿verdad? De tonto que nos escucháis. Bueno, pues empezamos por el viernes, día 24. ¿Qué tenemos el viernes? Pues mira, tenemos aquí en el Ateneo de Nubarris a Daniel Da Silva. Daniel Da Silva, guitarra, que toca, ¿no?, la guitarra flamenca. Y por cuatro orillos tenemos ahí un conciertazo que promete. Bueno, mira, tranquilito, después de carnaval. Sí, sí. Algo pausado. Si no, si os pilla más cerca de Prospe, tenemos a los Sweet Vértigo o una jam de Babu's Band. Oh. En el casal de Prospe, ahí acá, en el barrio. Sí, sí, al lado de la plaza de Pestaña. Nada, 2 euritos y un festival así de jazz, blues, gospel. Tiene buena pinta. Sí, porque el sábado repetimos, ¿verdad? ¿Eh? El sábado también vienen, ¿verdad? Cierto, no me acordaba ni yo ya. Esto está dentro del marco de No Barries in Black. El sábado. ¿Cómo se llama así? El festival de los 2 días. El sábado cambian y es en el Ateneo de No Barries. Eso sí, vale 6 euros. Bueno, pero... Pero bueno, es un festival grande, de música negra. Cosas. Hacen charla también. Están entretenidos. Guay. Bueno, pues ya pasando al sábado tenemos en Cambasté a las 7 de la tarde. Aquí al ladito, ¿verdad? Sí, gratis, y gratis. Y gratis. Tenemos gratis. David contra Goliat. Es una charla sobre los desahucios contra abusos y la corrupción bancaria. Ya está muy bien. Que la verdad es que promete, ¿no? Más que nada para concienciarse ya sobre la situación que estamos actualmente viviendo. Y bueno, tenemos también... Bueno, actualmente desde hace un tiempecillo. Después tenemos también, y no por menos importante, el festival de la Tele.cat. Es verdad, ya no me acordaba. Esto sí que es un festivalazo. Esto es un festivalazo, el 25 de febrero en el casal ocupado de La Forsa. La Forsa. Está allá en Cornellà. Y esto es todo el día, ¿vale? Empieza sí, bueno, tenemos Bermú, a la una. Teatro y conciertos. Sí. Joder, está completo, ¿eh? Está todo pasado por la tele. Y la caña, ¿eh? Hay un cartelazo, mira, Satélite Boeing, Humareda, Dirty Rockets, Barrio Candela, Sota Taula, Lágrimas de Sangre, Clandestinos, que se hace un pun de la hostia, Jodido Karma y Dei Habichu. Sí, que por lo que veo también está bastante variado. Hay bastante flamenco, bastante punk. Rumba. Rumba. Sí, sí, hay de todo y todo. Y vamos a terminar la noche el DJ. Que ahí estaremos todos petados ya. Y gratis también. Obviamente. Para más información, nos metéis en la página de Tele.cat. La Tele.cat. La Tele.cat. Y bueno, si no sabéis dónde está, está en los ferrocarriles. ¿Sí? Te bajas en Almeda, en Cornellà. Y es en la vincuda La Fama, número 41. Y si no, Cornellà también en línea amarilla, ¿no? ¿O no? No, hay amarilla, azul. Azul, azul. Azul, azul. Al la final. Línea 5U. Y bueno, hasta aquí la agenda de este fin de semana. Sí. Os dejamos ahora con una entrevista que promete mucho. Y como su nombre indica, son inmortales. Son ya las 8. El ruido en mi calle es infernal. Perforan la acera. Por cuarta vez. En mi ciudad tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, estoy fatal. El metro viene lleno, tendré que andar. Cuando los gobernantes funcionarán de un modo racional, ellos que se pasaron media vida en la ¡Cuando! ¡Reactiva!

Thank you.

Se me olvidaba comentar antes una cosa. Dime. Que no hemos dicho referido a la Forza, que les ha llegado a una orden de desahucio para el día a principios de marzo, día 2 o 3. Joder, ¿se ha pensado en hacer algo? Y bueno, hay que ir allí a plantar cara un poco. Que invitamos a todos los que nos estéis escuchando a evitar el cierre de este gran lugar, ¿sabes? Sí, sí, porque tenía bastante vida. Y es triste, ¿no? Porque un sitio como La Forza, que no molesta a nadie, que está en un polígono industrial, se les quiere echar. Pero a ellos les da igual que moleste a alguien o no. A ellos les molesta a ellos. Sí, les molesta que pensemos, que tengamos ideología propia, que no nos rindamos. Por eso os invitamos a todos el 25 de marzo a estar allí para rendir un gran homenaje a este local. Sí, sí, una de las que puede ser la última fiesta, ¿no? De la tele, en La Forza. Sí. Bueno, y con esto nos despedimos una semana más. Pasar un fin de semana de puta madre. Y la semana que le sigue. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And to this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.